Hizo con nosotros para escuchar. Hoy vamos a estar entrevistando a la compañera evangelista, nuestra hermana Gloria Matías, donde estará con nosotros trayéndonos su testimonio y trayéndonos, ¿verdad?, esa trayectoria de donde Dios la ha ido llevando para lograr y alcanzar este ministerio. Así que no se mueva, no se salga de esta sintonía, sino que sigamos hacia adelante para que escuche y pueda ser bendecido en esta hermosa tarde. Eso es así, manténgase en sintonía y como de costumbre hoy vamos a tener nuestra cápsula noticiosa. Pero antes queremos recordarle que nos puede encontrar a través de Facebook como facebook.com/CaminoDeSantidadPR y en nuestro website oficial CaminoDeSantidad.3a2.com. También nos puede enviar un email a caminodesantidadpr@hotmail.com y nos puede comunicar al 787-240-0251 y al 414-386-3514. Eso es correcto. Puede llamarnos, dejar su petición o enviar un mensaje de texto al 414-386-3514. Ahora, luego de esta pausa, volvemos con nuestra cápsula noticiosa. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Yeah. presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre quiero ser. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo. Que cobren vida los huesos secos. El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Seréis verdaderamente libres. A realizarse el sábado de Gloria, 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en las facilidades de la cancha ubicada en el barrio San Felipe. Recuerda, Noche de Impacto, con la evangelista del Señor, Gloria Matías, el sábado 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en la cancha del barrio San Felipe. Será una noche de adoración donde el Señor romperá cadenas. Te esperamos. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo. Que cobren vida los huesos secos. Estamos en el programa Camino de Santidad de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Queremos recordarles que nos puede accesar a través de caminodesantidad.3a2.com, facebook.com/caminodesantidadpr, nos da like, ahí puede entrar y accesarnos. Si quiere enviar un email, también puede enviarlo a caminodesantidadpr@hotmail.com. Recuerde que los teléfonos para contactarnos para la oración en medio de esta tarde, 414-386-3514, y al 787-240-0251. Y ahora con ustedes nuestro hermano Henry Rodríguez con Cápsulas Noticiosas. Bienvenida a la cápsula noticiosa del día de hoy, 16 de abril. Y en notas locales, radican 854.660 planillas en Hacienda. El Departamento de Hacienda informó en la mañana de este miércoles que el ciclo contributivo del 2013 cerró con un total de 854.660 planillas de contribución sobre ingresos radicadas. Se detalló en un informe de prensa que poco más del 60% se radicaron de forma electrónica y el restante 40% se radicaron en papel. Asimismo, Hacienda informó que ha emitido 158.685 reintegros para un total de 102.800.000. Y en notas de Estados Unidos, sentencian a probatoria por guiar con hijo en techo del carro. En una sentencia que muchos considerarían ridículamente generosa, una joven madre de Arizona fue sentenciada ayer a 16 años de prisión por conducir con su hijo en el techo de su carro mientras estaba drogada. Catalina Closer, de 21 años, recibió la sentencia tras declararse culpable de abuso de menores y guiar bajo la influencia de narcóticos por hechos ocurridos en el 2012. Según el New York Daily News, Closer, que para aquel entonces tenía 19 años, fue a casa de una amiga de Phoenix para fumar marihuana. Luego de pelear con su novio, al salir de la residencia, la mujer puso a su bebé de 2 meses de nacido amarrado a su cargador en el techo de su auto. El infante fue hallado por una persona en el medio de la calle y milagrosamente ileso. Y en una nota inédita, en Bolivia torturan a los ladrones con hormigas. 2 presuntos ladrones de motocicletas se hallan en situación crítica tras ser picados por hormigas venenosas como parte de un castigo al que fueron sometidos por pobladores de una aldea selvática en el oriente de Bolivia. Uno de ellos se halla en terapia intensiva y el otro requiere diálisis. Ambos padecen una severa intoxicación que les provocó una insuficiencia renal, dijo a periodistas el médico Roberto Paz Soldán desde el hospital público donde fueron internados en la ciudad de Cochabamba a 250 kilómetros al este de La Paz. Increíble. Increíble. Y también tenemos por aquí en medio de nuestros rotativos, como nota curiosa, ¿verdad?, que siempre nos busca, nos gusta traer, creativo intercambio con estudiantes de España. El colorido trabajo y ya enmarcado de creados con los mismos medios ofrecidos por la naturaleza, los preescolares del centro dan reina suelta a su imaginación con la producción de intereses trabajo artístico bajo el concepto del currículo alternativo democrático emergente. El grupo de pequeños ambientalistas y artistas entre las edades de 3 a 5 años desbordó su ingenio en la creación de esta masiva que intercambia con otra escuela de Madrid, capital de España. Así que hay cambios en medio de la sociedad, bueno, y se está promoviendo cosas buenas en medio de la sociedad, en medio de nuestra niña. Eso es sumamente importante. Gracias por la sintonía. Son las 5:20 y este es el programa Camino de Santidad por Radio Benecer. Luego de esta pausa vamos a estar conversando con la evangelista Gloria Matías. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será, tal vez no vuelva a ser igual, no sé, será. Saliera todo tu trayecto, llegaría a su fin. Cuida bien, el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé. Es tiempo que tus raíces profundices, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas. No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña. Basta, cierra la puerta a ese mal que te consume. Es veneno, aunque su fragancia te huela perfume. No lo hagas, no dejes que te lleve la marea. Una mala decisión y sufre lo que te rodea. Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación. Toda una familia, todo un plan trazado en mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación. Será, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé, será. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra la puerta tu debilidad. Su puerta cierra, la puerta que te hace fallar. No la dejes abierta, cierra, la puerta tu debilidad. Un hermoso puerta. De la A a la Z, Alex Zurdo. Gracias por las sintonías. Estás en Radio Benecer. Son las 5:24 y queremos recordarte que nos puedes llamar fuera del aire al 414-386-3514 o al 787-240-0251. Estamos a través de Facebook como facebook.com/Camino de Santidad PR y nuestra website oficial es caminodesantidad.3a2.com. Y como anticipamos en el comienzo del programa, hoy es un programa especial porque además de dedicárselo al Señor, hoy está con nosotros la evangelista Gloria Matías, con la cual el pastor Luis Cubano estará conversando en la tarde de hoy. Sí, querido hermano, en esta hermosa y preciosa tarde que estamos aquí, tenemos a nuestra hermana Gloria Matías, donde estaremos con ella conversando y estaremos trayendo un diálogo. Pero no antes quisiera pasar por alto la palabra del Señor, donde dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 7, verso 8, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y créame, hermano, que con este testimonio que vamos a tener aquí, usted se va a dar de cuenta cómo esto se ha hecho una realidad en la vida de nuestra hermana Gloria Matías. Salúdenos, hermana, en esta hermosa tarde. Amén. Dios bendiga, pastor. Gloria al Señor. Gracias por la invitación. Quiero saludar de manera bien especial, ¿verdad? Que el Dios de toda gracia bendiga de manera bien poderosa, aleluya, y especial al pueblo. Gloria al Señor, que ve la sintoniza en estos momentos. Aleluya al Señor para siempre, esta palabra hermosa. Amén. Quiero también saludar, ¿verdad?, a mi amado pastor Pedro Matías y a su amada esposa, la congregación. Gloria al Señor para siempre. Estamos allí situados, ¿verdad?, en el sector Collores de Jayuya, Iglesia Pentecostal MI. Gloria al nombre del Señor. Así que allí estamos, gloria al Señor para siempre, para adorar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pastor. Amén, amén. Así que también recibo un saludo acá de su compañero Luis Cubano, a nuestro compañero, ¿verdad?, Pedro Matías, compañero que siempre ha estado con nosotros dándonos la mano desde que llegamos aquí a Jayuya, un siervo de Dios. Amén. Así que en esta hermosa tarde, hermana Gloria, quisiera que usted nos diera ese detalle de cómo usted conoció al Señor. Wow, tremendo. Mira, me emociona esa palabra porque conocer a quien no hemos visto es algo especial. Porque desde muy pequeña, gloria al nombre del Señor, a mí, pues, claro está, la iglesia tradicional, gloria a Jesús, fue lo que realmente, pues, nos enseñaron a mis hermanos y a mí. Pero había una palabra marcada, gloria al Señor, en el corazón de esta mujer. Y Dios había trazado esa palabra, pastor. Pero no era el momento, gloria al Señor, de que yo conociera a ese Jesús, de ese poderoso Cristo, aleluya, que la gente piensa que está lejos, pero realmente está bien cerca, y más cerca de lo que uno piensa, gloria al nombre del Señor. Y a pesar de que no le conocía, pero hablaba con el invisible. Y había momentos, gloria al nombre del Señor, que cuando entraba a la iglesia, pues tradicional, amén, a la iglesia católica, gloria a Jesús, encontraba yo un poco así como, podría decir, no entendía, no comprendía por qué un hombre tenía el poder para perdonar pecados si era pecador igual que yo. Aleluya. Y comencé, gloria al nombre del Señor, a buscar el por qué un hombre podía tener ese poder y esa autoridad. Pero aquellos que yo les preguntaba no tenían una respuesta para contestar, o por lo menos una respuesta certeza a lo que yo estaba pidiendo. Y a la edad de 22 años, que me casé con mi amado esposo, gloria al Señor, a los 22 años de edad, señor Manuel Díaz Ayala, que de ese amor, ¿verdad?, salieron dos frutos, gloria a Jesús, Angélica Marí Y Manuel Alejandro, gloria al Señor, que aleluya, son unos levitas en la obra del Señor. Aleluya. Y comencé porque pues mis abuelas eran católicas espiritistas y por ahí, ¿verdad?, el enemigo de las almas comenzó a infiltrarse, a introducirse en la vida mía. Gloria a Jesucristo. Y pues lo que uno ve es lo que uno hace. Porque nuestros padres son, ¿verdad?, el ejemplo a seguir. Sí. Así que padres, los que me están escuchando, sí, recuerden, aleluya, que sus hijos, ustedes son el ejemplo a seguir para sus hijos. Y así fue como, ¿verdad?, me introduje, gloria al nombre del Señor, en lo que era el espiritismo, el ocultismo, incluso el satanismo, gloria a Jesús. No el satanismo que la gente habla por ahí, sino el verdadero satanismo, gloria al nombre del Señor. Porque parte de mi familia, o casi toda mi familia, le servían, ¿verdad?, a los demonios, gloria al nombre del Señor. Y mi familia, pues, me llevaban a altares, ¿verdad?, de espiritistas. Y en una ocasión, ¿verdad?, uno de los brujos mayores, como así se le llama, gloria al nombre del Señor, me bautizaron en el nombre, ¿verdad?, de Satanás, gloria al nombre del Señor, para siempre, a través, ¿verdad?, de otro nombre, gloria a Jesús, aleluya. Y desde ese día, gloria al Señor, para siempre, la vida, ¿verdad?, de una joven de 16 años fue transformada, gloria a Jesús, aleluya, por lo que se conoce como una mediunidad, aleluya al Señor, como una espiritista, gloria al nombre del Señor. Y comenzaron aquellos demonios, gloria a Jesús, para siempre, aleluya, a tomar posesión, dominio, control de mi vida, gloria a Jesús, aleluya. Yo no había pedido eso, yo no había escogido eso, eso lo habían escogido mi familia por mí. O sea, que estos demonios entraron por herencia, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero gloria a Jesucristo, a través, ¿verdad?, de todas esas experiencias negativas que, ¿verdad?, el enemigo había puesto en mi caminar para que yo no llegara a lo que ya Dios había trazado desde el cielo. Oh, qué lindo, aleluya, cuando Dios nos mira desde los cielos, pastor. Amén. Aleluya, el Señor para siempre. Gloria a Jesús, comencé yo a ser desobediente a lo que el enemigo comenzó a marcar en mi vida para que yo hiciera, porque yo era una aliada del enemigo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando, aleluya, en el mundo espiritual, ¿verdad?, del espiritismo y de todas estas cosas, gloria al Señor, sabemos que hay unos demonios, para aquellos que entienden y comprenden de lo que yo estoy hablando, aleluya al Señor, hay unos espíritus malignos, de hecho todos son malignos, pero hay unos que son perversos, como sí, claro, amén, aquellos que son soltados, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad?, de las tinieblas, para venir a la tierra, gloria al nombre del Señor, para siempre, con un objetivo especial, amén, aleluya. Pues gloria al Señor, el enemigo, ¿verdad?, de las almas, gloria a Jesús, envió legiones de demonios, gloria a Jesús, ¿verdad?, para hacerme pues la vida de cuadritos. Imposible. Y aleluya al Señor para siempre. Pues habían unas cosas que pues yo no quería hacerlas, habían unas cosas que mi conciencia me dictaban, amén, que no era justo que lo hiciera, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Pero aleluya, comenzaron entonces a enfermar mi cuerpo, mi alma adora al Señor para siempre, de tal punto, de tal manera, en tal grado, aleluya, que estuve postrada en una cama pesando 70 libras, alaba lo que vive, gloria a Jesús para siempre. No podía comer, no podía abrir mis ojos. Recuerdo que mi abuela, gloria al nombre del Señor, comenzó, aleluya, a alimentarme con una cucharita, amén, aleluya, una cucharilla, aleluya, y trataba de abrir mi boca, pastor, pero yo no podía, gloria al nombre del Señor, porque los demonios me hablaban y me decían, aleluya, que no hablara, que no abriera mis ojos, gloria a Jesús, que no caminara, gloria al Señor. Yo tenía que hacer todas mis necesidades fisiológicas en aquella cama, siendo una joven tan solo de 17 años, mi alma adora al que vive para siempre, aleluya. Y verdaderamente, gloria al nombre del Señor, yo me gozo, aleluya, al Señor para siempre, de que aquella noche, después de, amén, haber recorrido muchos lugares, gloria al Señor, de ir a tantos centros espiritistas, donde me mentían y me mentían, porque lo único que hace el enemigo es mentir, porque dice la Biblia, que es la palabra del Señor, que es padre de mentira desde el principio. Amén, es un mentiroso, gloria al nombre del Señor, y lo único que hace es decirte una doble verdad, o media verdad, gloria a Jesús, para siempre, aleluya, porque esa es una trampa, una red, amén, aleluya, que él utiliza, amén, gloria al nombre del Señor, para atraparte, porque por eso es que la Biblia dice, aleluya, que él anda como león rugiente buscando, o sea, que él está, aleluya, acechando alrededor de las vidas que no tienen a Jesucristo, para precisamente, aleluya, hacer un ejército con aquellos que no tienen, gloria al nombre del Señor, la presencia, pastor, como usted estaba diciendo, el poder del Espíritu Santo, aleluya, del Señor. Y siento una presencia hermosa, aleluya, porque esta es la parte que me gusta, gloria a Jesús, la parte de cuando llega la gloria de Dios. Amén. La parte de cuando la manifestación del Espíritu Santo llega a la vida de esta joven de solo 17 años, gloria a Jesús, aleluya, donde ya había recorrido, aleluya, gloria al Señor, médicos, porque me llevaron a psiquiatras, incluso, gloria al nombre del Señor, tuvieron hasta que asilarme en muchos momentos dados, porque ya no tenía yo esperanza, porque ya no había más esperanza para mí, gloria a Jesús, aleluya, entre comillas, amén, porque yo no había conocido al Cristo resucitado, aleluya. Y recuerdo, gloria al nombre del Señor, mi alma adora a Dios, aleluya, que en aquel momento, gloria al Señor para siempre, que llegué de un lugar, gloria a Jesús, donde, aleluya, yo en una mesa donde estaban mediums, donde estaban aquellos espiritistas, aquellos brujos, aquellos santeros, gloria al Señor, con yerbas, con agua, con cosas, amén, terribles, donde veía sacrificios de sangre, mi alma adora a Dios para siempre, aleluya, llega hasta mi casa cansada y cargada, gloria a Jesús, porque el pecado, aleluya, trae carga, porque el pecado trae angustia, porque el pecado trae dolor, porque el pecado, aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre, nos hace sentir prisioneros, amén, aleluya, estamos prisioneros dentro de una cárcel espiritual, gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya, y no hay libertad, pastor. Pero algo poderoso pasó aquella noche y marcó la vida de Gloria Matías, y fue cuando allí, cansada, abatida, me arrodillo, gloria al Señor para siempre, en mi cama, y le digo, Dios, y aleluya, le digo, Dios, si tú eres el Dios que dicen por ahí que resucitas a los muertos, resucítame ahora mismo, porque yo estoy cansada de la vida que estoy llevando, porque no encuentro paz ni seguridad para mí, ni estabilidad mental ni emocional, Señor, y siento que ya voy a desfallecer, aleluya. Y cuando de momento, mi querido hermano querido y amigo que me puedes escuchar, una presencia poderosa inunda aquella habitación, y gloria al nombre del Señor para siempre, hubieron muchas personas, católicos, testigos de Jehová, menos pentecostales, porque es que no era el momento del Señor, aleluya. Dios necesitaba darme esa experiencia para que yo pudiera echar raíces profundas en Él, aleluya, y que yo pudiera entonces trazar, aleluya, gloria al nombre del Señor, y caminar en el camino verdadero, gloria al Señor para siempre, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre padece derecho, correcto, aleluya, pero que su fin es camino de muerte, porque esa es la opinión personal del hombre, pero ¿cuál es la opinión verdadera, aleluya, que tiene que ser establecida por la palabra de Dios? Sí, Señor. Su palabra, porque en su palabra hay verdad, aleluya, al Señor para siempre, y allí, gloria a Jesús, pastor amado, yo conocí al Jesucristo resucitado, aleluya, y yo recuerdo que había cerca de mí una Biblia, pastor. En una Biblia, gloria al Señor, no recuerdo si era católica, no recuerdo, gloria al Señor, pero yo sé que yo la abrí, aleluya, y decía aquella palabra que él había arrojado mis pecados a lo profundo de la mar, y que ya no se volvía a acordar de ellos, y yo cerré aquella palabra, pastor, y yo decía, ¿cómo es posible que tú me puedas perdonar a mí, que yo soy una pecadora? Oh, qué lindo es saber, aleluya, y reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores, aleluya. Esa era la respuesta que Dios quería que saliera por mi corazón y por y que brotara por mis labios. Y desde aquel día, pastor, gloria al Señor, aleluya, fui transformando mi vida, aleluya, al Señor. Yo recuerdo, aleluya, que lloré y lloré, pastor, y lloré y lloré. Y yo no recuerdo cuántas horas lloré, pero sé que lloré, aleluya, incansablemente, de tal manera que sé que quedó dormida, gloria a Jesús. Pero el día siguiente, pastor, todos los días para mí eran lo mismo, eran tinieblas, eran oscuridad, porque así vivía, gloria al nombre del Señor. Pero ese día me pareció un día diferente, ese día me pareció un día especial, ese día me pareció un día, aleluya, donde esta mujer quería pasear, gloria a Jesús, quería salir, amén, de aquella cueva de oscuridad, aleluya al Señor, y estoy de pie en el nombre poderoso de Jesucristo, pastor. Amén, amén. Quiero que recordemos, ¿verdad?, los números telefónicos en esta hora, 787-240-0251 y el 414. El 414-386-3514. Además, recuerda que nos puedes escribir un email a través de caminodesantidadpr@hotmail.com. Sí, y quiero recordarle que vamos a estar escuchando ahora mismo una pausa con la promo de la campaña el día 19 de abril. Esa va a ser Noche de Fuego en la cancha de San Felipe. Para la gloria y la honra del Señor, sábado de gloria, vamos a estar allí reunidos, donde va a descender la gloria del Señor. Y créame que si usted tiene una necesidad, usted está enfermo, o algo va a ocurrir en amén, medio de su vida. Sí, las cadenas se van a romper. Sí, queremos escuchar la promo y luego vamos a seguir con nuestra hermana. Seguro que sí, vamos a una pausa y seguimos por Camino de Santidad. Comenzó el combate, una guerra se desata en los aires. Contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó. Se metió una gloria. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra. El sentido de la de a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga. Yo declaro que no tocan ya mi casa. No tocan ya mi vida, que sueltan a mi familia. Hoy me paro yo en defensa de lo que Dios ya me entregó, haciendo vallado, luchando bien fuerte. No importa quién me haga frente, no, no, no. Echando abajo todo plan de las tinieblas hoy. Amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento, intentando solo intimidar mi corazón, no lo creo. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra. Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos lo tenga. Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida, que sueltan a mi familia. Hoy me paro yo en defensa de lo que Dios ya me entregó, haciendo vallado, luchando. Tú te quedarás, o yo te doy la orden que lo sueltes ya. He decretado una palabra en los cielos. En defensa de lo que Dios ya me entregó, haciendo vallado, luchando bien fuerte. Echando abajo todo plan de las El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Así que si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. A realizarse el sábado de Gloria, 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en las facilidades de la cancha ubicada en el barrio San Felipe. Recuerda, Noche de Impacto con la evangelista del Señor, Gloria Matías, el sábado 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en la cancha del barrio San Felipe. Será una noche de adoración donde el Señor romperá cadenas. Te esperamos. Sigues en sintonía de Radio Benecer y en nuestro estudio se encuentra la evangelista Gloria Matías, con la que vamos a seguir conversando la tarde de hoy. Sí, también quiero que recordarle que nos puede accesar a caminodesantidad.3a2.com, facebook.com/caminodesantidadpr, le da like y puede entrar con nosotros. Los teléfonos, nuestro hermano Henry. 414-386-3514 o al 787-240-0251. Bien, estamos aquí en el programa Camino de Santidad y quiero decirle que tenemos a la hermana Gloria Matías aquí con nosotros, que nos está trayendo un testimonio poderoso. Si usted tiene una necesidad, puede llamar en esta hora. Estaremos orando por esas peticiones. No solamente aquí, sino también nos las llevamos para nuestro hogar y en nuestro hogar mantendremos oración por esas necesidades. Sí, señor. Quisiera preguntarle a la hermana en esta hora, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios le hace este llamado a este ministerio evangelístico, ¿verdad? Dentro de la obra del Señor. Amén. Hace muchos años ya que el Señor había traído una palabra, gloria al Señor, personalmente. Gloria a Jesús, desde que me convertí a Jesucristo, pastor, siempre he sido un pámpano, siempre he estado pegado de esa vid, siempre he estado en el secreto de la oración, y cuando nosotros tenemos esa conexión con el Señor, sabemos que nuestro Dios es un Dios que habla. Y hubo un momento limpiando yo mi hogar, como toda, ¿verdad?, ama de casa. Claro. Estaba en mi habitación, gloria al Señor. Y en ese momento no estaba pensando en nada, simplemente estaba limpiando, gloria al Señor, ¿verdad?, la habitación. Y sentí un fuego que entró a mi corazón, aleluya, gloria, como una zarza ardiente. Santo. Y ese fuego comenzó a hablarme al corazón. Y cuando hablaba ese fuego de parte de Dios a mi corazón, yo quedé atónita, porque en ese momento, gloria al nombre del Señor, yo me sentí insignificante ante la presencia del Dios Todopoderoso, de que un Dios tan grande, tan real, tan maravilloso, me hubiera escogido para un propósito específico, gloria al Señor, ¿verdad? Como son los ministerios, eso. Gloria a Jesús, aleluya. Hay muchos ministerios que se levantan, gloria al Señor, pero, aleluya, hay que tener poder y unción. Hay que tener presencia del Maestro. Hay que tener voluntad, deseo, anhelo, pasión, aleluya. Y yo creo que esos son los verdaderos ministerios, pastor, gloria a Jesús, aleluya. Conozco muchos varones y varonas de Dios que, aleluya, el Señor, son gente de fuego, son gente de presencia, son gente, aleluya, que alaban y glorifican el nombre del Señor donde quiera que se paran. Y yo acepté ese reto, aleluya, el Señor, pero todavía no tenía la preparación. Dios me hizo el llamado, pero Dios comenzó desde ese día a marcar mi vida, que marcó mi vida con una palabra, pero Dios comenzó a tratar con mi espíritu, con mi ser, aleluya, amén, con mi carácter, con tantas cosas que Dios tiene que tratar con nosotros, amén, aleluya. Y gloria al nombre del Señor, hoy en día, lo que yo no entendía, ahora es que yo lo entiendo. Y le doy gloria a Dios por eso, porque ha llegado el tiempo de Dios para mí, gloria a Jesús. Ha llegado la gloria de Dios para mí, aleluya. Dios ha resplandecido, gloria al nombre del Señor, con su amor y con su misericordia. No porque lo merezcamos, sino porque se ha complacido, gloria a Jesús, aleluya. De que yo esté y que sea parte, amén, aleluya, de esta empresa poderosa y gigantesca, ¿verdad? Que es el reino de los cielos. Y para mí es un privilegio, gloria al nombre del Señor. Amén. Quiero decirle a los amigos que nos puede llamar al 787-240-0251 y al 414-386-3514. Sí, hermana Gloria, ¿cómo es este desarrollo de su ministerio en medio de su familia también? Wow. Una parte importante. Súper importante, qué bueno. Me encanta esa pregunta, pastor. Pues mire, pastor, los ministerios de los varones son bien diferentes al ministerio de nosotras las mujeres. Amén. Porque nosotras las mujeres pues somos amas de casa. Exacto. Somos esposas. Uh-huh. Somos madres. Madre. Amén. Uh-huh. Y no es fácil. Uh-huh. Pero sí se ha podido, porque precisamente tengo el mejor equipo que Dios, aleluya. Es que Dios, pastor, y que yo me gozo porque es que Dios tiene en absoluto control. Amén. En nuestras vidas, amén, aleluya, para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener las herramientas necesarias, gloria a Jesús, porque lo que yo no puedo hacer, lo hace mi hija, entonces lo que mi hija no puede hacer, lo hace mi hijo de 11 años, y gloria al nombre del Señor, y obviamente pues está mi amado esposo que me acompaña, ¿verdad?, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, incluso en estos días pasados estuvimos, ¿verdad?, en Redentor 104 con el pastor Ángel Quiñones, que le damos un cordial saludo, gloria a Jesús, saludo, a su claro, amada esposa, sí, de una manera especial, gloria al Señor para siempre, porque nos han bendecido de una manera, amén, poderosa, amén, y gigante. Aleluya, y allí estuvimos, gloria al Señor, aleluya, y aquellas llamadas empezaban a entrar, pastor, porque, gloria a Jesús, cuando el enemigo de las almas, gloria a Jesús, aleluya, se empeña, amén, aleluya, en que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, hermano, comienza a bombardear con todo lo que tiene, aleluya, y gloria al Señor para siempre. Yo quisiera, verdad, también decir que, aleluya al Señor, verdad, después de mucho tiempo, pues, yo tuve una separación con mi esposo, gloria a Jesús, así que todas aquellas mujeres que aleluya, han tenido, ¿verdad?, un fracaso, gloria al Señor, ¿verdad?, o se le ha roto, se ha deteriorado, se ha agrietado, amén, su matrimonio, yo quiero decirte, mujer, aleluya, yo quiero decirte, caballero, gloria al nombre del Señor para siempre, que hay una restauración que Dios puede hacer, amén, que hay una restauración cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, sí, de Dios, que obre y se glorifique, hay aleluya, oportunidad. Hoy sí, amén, hermano querido, y estuvimos un tiempo separados, aleluya, y hoy en día hemos podido restaurar a muchos matrimonios, gloria, amén, al Señor para siempre, a través de nuestro testimonio, gloria a Jesús, y creo que somos el equipo perfecto. No puede, aleluya, haber entrado otra persona, gloria al nombre del Señor, aleluya, que aunque mi esposo no habla mucho, yo hablo mucho más que él, gloria al Señor, pero aleluya, sí hacemos, verdad, gloria a Jesús, nos sincronizamos, sí, bien, gloria al Señor, amén, para siempre. Existe esa química, y ya tenemos esa, amén, esa química, gloria a Jesús, aleluya, y Él me ayuda en todo. Cuando yo digo, papi, voy a orar, papi, voy a ayunar, este hombre se atreve a fregarme los platos, amén, este hombre se atreve, gloria al nombre del Señor, a tomar la escoba. Eso es parte del ministerio. Y eso es parte también sí, del ministerio, gloria, gloria a Jesús, para siempre. Así que, verdaderamente, Dios bendiga a mi esposa de manera especial. Él sabe que Él es un hombre especial, gloria a Jesús, es un hombre sobre todas las cosas, amén. Me hace recordar a uno de estos siervos grandes de Dios, aleluya, que era manso, gloria a Jesús, que era Moisés, un hombre manso en la tierra, gloria a Jesús, para siempre, aleluya, y él es un tipo de hombre manso, gloria al nombre del Señor, así que Dios no podía poner a una persona más especial en mi vida que no fuera mi amado esposo, amén, gloria, sí, al Señor. Vamos a otra pausa para escuchar la promoción. Tienes una cita el 19, si tú eres de aquí de Jayuya, Tierra Alta, tienes un compromiso el 19 a las 6:30 de la tarde en la cancha San Felipe. Amén. Tienes un compromiso con Dios y después con nuestra hermana evangelista Gloria Matías. Si quieres tener un encuentro personal con el Señor, date la vuelta por, sí, allí este sábado de Gloria, 19 de abril. Ahora vamos a una pausa y volvemos nuevamente. Aleluya. El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Así que si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. A realizarse el sábado de Gloria, 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en las facilidades de la cancha ubicada en el barrio San Felipe. Recuerda, Noche de Impacto con la evangelista del Señor, Gloria Matías, el sábado 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en la cancha del barrio San Felipe. Será una noche de adoración donde el Señor romperá cadenas. Te esperamos. Amén. Como ya he estado escuchando, le estamos dando duro a esta promo porque dentro de 3 días esta actividad, el próximo sábado 19 de abril, donde la evangelista Gloria Matías estará impartiendo la palabra del Señor. Y ella está aquí con nosotros. Vamos a seguir conversando con esta sierva del Señor. Bien, hermanos, en esta hermosa tarde estamos en esta extraordinaria entrevista que tenemos con nuestra hermana Gloria Matías, para la gloria y la honra del Señor, con un testimonio sumamente extraordinario, donde yo sé que sus vidas están siendo impactadas y edificadas en esta hermosa y preciosa tarde. Así que queremos recordarle que los teléfonos nos puede llamar al 414-386-3514 y al 787-240-0251. Y en esta parte final de la entrevista, yo quisiera que la hermana traiga la perspectiva, ¿verdad?, de lo que ella espera de parte de Dios en esta poderosa noche 19 de abril, donde sabemos que Dios se ha de manifestar de una manera especial. Amén, pastor, claro que sí. Gracias nuevamente, ¿verdad? Aleluya, por darme este espacio, gloria al Señor. Y yo Amén. Quiero hacerle, ¿verdad?, esa invitación para que vengan a celebrar conmigo la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo el 19 de abril, sábado de gloria, a las 6:30 de la noche. Amén. Y allí nuestro objetivo es traer una palabra de fe y de esperanza. Traerle al pueblo, gloria al nombre del Señor, aleluya, una palabra donde exactamente eso que dice esa alabanza, queremos decretar, gloria al Señor, anular las enfermedades. Queremos que Dios rompa las cadenas del diablo. Santo. Queremos que Dios traiga salvación y liberación, aleluya, al barrio de San Felipe, y no tan solamente de San Felipe, sí, sino del pueblo de Jayuya, porque el pueblo de Jayuya es marcado, aleluya, por la presencia de Jesucristo. Alabado gloria al Dios. Señor. Dios tiene unos planes y unos propósitos con el pueblo de Jayuya, poderosos y terribles, gloria al Santo. Señor. Y estamos gente, hombres y mujeres parados en la brecha, gloria al nombre del Señor, para que esta palabra que ya Dios ha decretado se cumpla el Amén. Día, gloria al Señor, 19 de abril, sábado de gloria. Así que los invito a todos a estar allí, pastores, evangelistas, gloria al Señor, líderes, amén. Y gloria al Señor, va a ser una noche de impacto y de gloria. Hermanos, y ahorita mientras estábamos fuera del aire, la hermana nos está testificando algo especial. Y Dios le ha dado una palabra a ella. Y Dios le ha dicho a ella que la palabra que ella iba a dar, la palabra que ella iba a expresar, no iba a caer por tierra en ningún momento. Yo le voy a pedir a la hermana que ella decrete una palabra para este pueblo de Jayuya, donde Dios nos ha traído a nosotros. Solamente llevamos apenas 2 años aquí en medio de este pueblo, este servidor. Pero para la gloria y honra del Señor sabemos que esto es un tiempo de bendición, un tiempo de cosecha, un tiempo donde Dios ha de romper y ha de hacer grandes cosas en medio de este pueblo. En estos días yo estuve hace poco predicando en Santa Clara, y Dios declaró una palabra allí también en aquel momento, en aquella hora. Yo quiero que la hermana decrete una palabra para Jayuya en esta hora, y luego ella va a culminar este programa con una oración poderosa, ¿verdad?, donde Dios se ha de glorificar y va a hacer algo grande. Queremos recordarle que también estamos en Facebook, como facebook.com/Camino de Santidad PR. Ahora pasamos con nuestra hermana Gloria Matías. Gloria a Jesús, claro que sí, pastor. Yo decreto sobre el pueblo de Jayuya una palabra de esperanza, una palabra de poder y de autoridad, aleluya, sobre cada líder, santo, sobre cada pastor de cada congregación, Isha, donde sí, todo el pueblo de Cristo, aleluya, Gloria, se une en una misma fe, santo, en una misma palabra, aleluya. Y declaro liberación, sí, sí, salvación. Declaro paz sobre el pueblo de Jayuya en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, santo, y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestra hermana Gloria. Gracias, pastor. Y quiero decirle a la iglesia, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar el sábado en nuestro templo. Sábado de Gloria vamos a estar retirados. Nosotros hemos declarado este Viernes Santo, vamos a estar en retiro. El sábado vamos a estar en retiro el día 19. Y por la noche, si usted no tiene un lugar donde congregarse, donde ir, donde no tenga nada que hacer, mire, no se quede en su casa. Vaya a una experiencia donde usted va a ser marcado por el poder de, y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar allí reunidos. Y el domingo vamos a estar cerrando con nuestro retiro congregacional, donde, si Dios nos los permite, vamos a estar dando Santa Cena y compartiendo. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, una iglesia, la iglesia de Veguita, allí hay una silla y un asiento. Estaremos esperándolo con los brazos abiertos para estar juntamente con ustedes. No deje de sintonizar a Radio Ebenecer, radioebenecer.3a2.com. Ahí usted puede escuchar una emisora donde estamos las 24 horas transmitiendo. También quiero decirle, ¿verdad?, que si no tiene con quién anunciarse, aquí está HR Studio, de donde aquí vamos a promocionar su negocio, vamos a promocionar, ¿verdad?, lo que la compañía que usted tenga, la empresa que Dios la haya puesto en sus manos, y estamos para bendecir a este pueblo. Usted se deja usar por el Señor y nosotros le vamos a bendecir, y después usted nos bendice a nosotros también. Así que estamos aquí en el final. Le voy a pedir a nuestro hermano Henry también que nos despida también en esta hora. Bueno, claro que sí, ya llegamos a nuestro segmento final, pero antes quiero recordarte que no puedes dejar pasar este sábado 19 de abril, donde la evangelista Gloria Matías estará impartiendo la palabra del Señor allí en la cancha bajo techo de Barrio San Felipe, desde la Tierra Alta, Jayuya. Así que muchas gracias por la sintonía, muchas gracias a nuestra hermana Gloria Matías, es un gusto tenerla por aquí, y muchas gracias a todos nuestros radio oyentes que día a día nos escuchan. Y como dijo y anticipó el pastor Luis Cubano, quédese en sintonía por Radio Ebenecer, porque Radio Ebenecer transmite las 24 horas del día la mejor música cristiana. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo programa. ¡Que Dios te bendiga! ¡Amén! ¡A su nombre, Gloria! Una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Una historia.